El destornillador. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Maker. Creo que son personas, por lo general, multidisciplinares, que han estudiado temas que tienen que ver con una parte que sería como la parte de ciencias y la parte de letras. Por lo general siempre encontramos gente que hace cosas así variadas, ¿no? Gente que estudia arquitectura pero que luego le gusta el diseño, o gente que ha hecho electrónica pero que luego se ha dedicado a hacer maquetas porque siempre la ha apasionado, que mezcla así como áreas distintas y que sobre todo tiene mucha, mucha curiosidad, ¿no? Otra cosa que también es un poco distinta, porque siempre cuando hablamos de makers creo que la imagen que tenemos en la cabeza es el de Bricomanía o en su taller haciendo cosas solo. En estos espacios de fabricación digital, makerspaces, fab labs, la gente se junta y eso creo que es lo que lo hace también distinto, ¿no? El crear conjunto con otras personas, compartir ese proceso de aprendizaje y de creación es lo que hace un poco distinto al maker de simplemente como el típico manitas así de toda la vida. La serrería digital.